Mujeres con historia. Hoy vamos a conocer una historia de amor y ciencia. En esta ocasión, la máxima de mejor solo que mal acompañado no se cumplirá. Más bien todo lo contrario, pues será una fusión carnal, personal, ideológica y laboral. En diciembre de 1924, un joven llamado Frédéric Joliot visitaba el Instituto de Radio de París dirigido por Marie Curie. Su mentor, el físico Paul Langevin, le había sugerido dicha visita para que observara detenidamente cómo trabajaba la dama de la ciencia. Marie vio en el muchacho un gran potencial científico y le invitó a quedarse un tiempo como su asistente personal en laboratorio. La encargada de enseñarle las instalaciones y a familiarizarse con los materiales e instrumentación fue Irene, la jovencísima hija de Madame Curie. Desde ese día, los jóvenes compartirían muchas horas de estudio, trabajo, conversaciones y aficiones. Lo que en principio fue buen entendimiento, se convertiría al poco en auténtico amor. De aquella unión surgirían grandes avances para la humanidad. Irene enseguida dio pistas de su natural talento e inteligencia. No en vano, la genética jugaba a su favor. Cuando el matrimonio Curie tuvo a su primogénita en París el 12 de septiembre de 1897, estaban en plena experimentación con la radioactividad. Llevaban 2 años casados y 1 trabajando juntos. La pequeña comenzó en el colegio a los 6 años y su don para las matemáticas se hizo rápidamente palpable. Con 10 años, el sistema escolar resultaba escaso para las actitudes de aprendizaje de Irene, y su madre tomó la decisión de que estudiara con un nuevo método al que llamaron la cooperativa. Este consistía en formar un grupo con los hijos de los científicos franceses más importantes del momento, los cuales les daban a su vez clases magistrales. Era como un máster de matemáticas, pero en secundaria. Los conocimientos que adquirió Irene en aquella época fueron la base para su futura formación científica. En el transcurso de estos primeros años, hubo otra persona que influyó mucho en su personalidad. Fue su abuelo paterno Eugène. Este era un alma libre, del que aprendió a respetar la naturaleza, a amar la poesía y a defender sus ideales. Su abuelo era el encargado de velar por ella y su hermana Eve-Denise, sobre todo cuando su padre falleció en trágico accidente en 1906. 3 años antes habían obtenido el premio Nobel de Física gracias a su importante trabajo sobre radiactividad y el descubrimiento del rayo y el polonio, y nada hacía presagiar un desenlace tan fatal. Irene concluirá la secundaria en el colegio de Sévigné, mientras su madre había sido galardonada en 1911 con el segundo premio Nobel. En esta ocasión fue en química al conseguir obtener 1 gramo de radio puro. Seguiría los pasos de sus progenitores al matricularse en física y matemáticas en la Universidad de la Sorbona en octubre de 1914. En aquella época, los vientos guerreros de la Primera Guerra Mundial asolaban el continente europeo. Alemania declaraba la guerra a Francia en agosto de ese mismo año y Francia, junto a sus aliados, hacía lo propio en noviembre. La parisina quería prestar ayuda a sus conciudadanos y abandonó la universidad en 1916 para trabajar junto a su madre como enfermera radiológica. Además, dirigió el desarrollo de dispositivos de diagnóstico de rayos X en hospitales de Francia y Bélgica, impartiendo cursos al personal médico, lo que logró salvar muchas amputaciones y vidas. Su encomiable labor fue recompensada al finalizar la guerra con la medalla militar. En 1918 seguía trabajando y aprendiendo de la mejor maestra posible, su progenitora, en el Instituto de Radio de París, mientras a la vez elaboraba su tesis doctoral sobre los rayos alfa del polonio. En esa tesitura se encontraba cuando apareció, en 1925, un joven físico y químico recién licenciado con unas notas académicas muy brillantes y con mucho interés por dedicarse a la investigación. Como hemos referido al principio de esta historia, lo que en inicio era una visita se tornó en una estancia permanente, primero al ser nombrado asistente personal de Madame Curie y después al enamorarse de la heredera intelectual de sus padres. Irene encontró en Frédéric el complemento perfecto para su vida. Compartían pasión por la física, y la química que tanto les gustaba analizar había fructificado entre ellos de tal modo que al año de conocerse se casaron. El binomio perfecto que habían formado sus padres compaginando vida laboral y familiar se volvía a repetir en su caso. Se respetaban, se admiraban y se amaban. Juntos, además de trabajo, compartían interés por el deporte y por la igualdad social. En septiembre de 1927 tuvieron a Hélène y 5 años más tarde formarían la parejita con Pierre, nombre que le pusieron en recuerdo de su adorado padre. Desde que elaboró su tesis doctoral, había una pregunta que le rondaba la cabeza. ¿Por qué las partículas alfa se desaceleraban al cruzar la materia? Dicha inquietud les puso a trabajar sobre ello. De ese modo, crearon radioisótopos artificiales con el bombardeo de boro, aluminio o magnesio con partículas alfa y comprobaron que ciertos isótopos son inestables y emiten radiación en su proceso de descomposición. Habían hallado la forma de crear radioactividad artificial. Este descubrimiento cambió la tabla periódica, como se conocía hasta entonces, y la concentración y aislamiento de dichos radioisótopos permitió su uso en medicina, investigación o la futura fabricación de armas nucleares. La pareja Joliot-Curie publicó su descubrimiento en un artículo y la comunidad científica les premió en 1935 con el Nobel de Química por sus trabajos en la síntesis de nuevos elementos radioactivos. La emoción les embargaba. Tantos años de esfuerzo y dedicación daban por fin resultados óptimos. Sin embargo, el sentimiento de Irene era agridulce, ya que un año antes su madre había fallecido de leucemia y no pudo disfrutar del éxito logrado por su hija. 3 años antes, había sido fichada por la Facultad de Ciencias de París y al estar en contacto con la juventud, comenzó a concienciarse de la situación social del país. De ideas socialistas, se había afiliado al partido en 1934, participando activamente en el desarrollo intelectual de las mujeres, asunto de enorme trascendencia para Irene. A su vez, fue miembro del Comité Nacional de la Unión de las Mujeres Francesas y del Consejo de la Paz Mundial. En lo referente a la situación española, estaba a favor de la República y le hubiese gustado que los republicanos ganaran la Guerra Civil. En 1937 consiguió la cátedra en la Facultad de Ciencias de París, donde su madre fue la primera mujer que impartió clases en dicha institución, y un año antes fue nombrada, junto al físico francés Jean Perrin, subsecretaria de Estado para Asuntos Científicos. No obstante, el auge del nazismo les hizo ser muy cautelosos con la publicación de sus investigaciones. Eran plenamente conscientes que la radioactividad podía tener un fin militar y no estaban dispuestos a dar facilidades en este sentido. Se enfrentaban a una Segunda Guerra Mundial y tomaron la determinación de guardar en 1939 la información más confidencial sobre los posibles reactores nucleares dentro de un sobre cerrado que permaneció secreto hasta 1949. Irene estaba afectada de tuberculosis y pasó la mayor parte del conflicto intentando recuperarse en un hospital de Suiza, país donde también se refugiaron sus hijos. Mientras tanto, su esposo colaboraba con la resistencia francesa para intentar expulsar a los nazis de París. Finalmente, la guerra terminó y los aliados vencieron nuevamente. Frédéric inicia una carrera más activa. Es nombrado miembro de la Academia de las Ciencias y director del Centro Nacional de Investigación Científica en la capital francesa. Además, el general de Gaulle decide autorizar a Joliot a crear la Comisión de Energía Atómica para desarrollar las aplicaciones obtenidas por él y por su mujer. Sabe que tiene a 2 de los mejores científicos expertos en radioactividad y quiere que su país esté a la vanguardia de Europa. Por su parte, Irene es nombrada en 1946 directora del Instituto Cogüí, el antiguo instituto de radio que dirigió durante tanto tiempo su añorada madre. Y asiste en 1948 a la inauguración del primer reactor nuclear francés, supervisado desde su origen por su marido. Nadie es ajeno a las simpatías de la pareja Joliot-Curie, que tiene con las ideas comunistas, y en pleno auge de la Guerra Fría, el primer ministro francés del momento no se fía y destituye tanto a Frédéric como a Irene de sus cometidos. Desde ese momento se dedicarán plenamente a sus investigaciones en laboratorio y a la enseñanza. Además, en esa etapa, los dos se encuentran mal de salud. Frédéric tiene hepatitis e Irene, al igual que su madre, padece leucemia al haber estado expuesta sin protección adecuada a la radioactividad. En 1955 todavía tiene fuerzas para diseñar unos nuevos laboratorios de física nuclear en la Universidad de Orsay, al sur de París. Está muy ilusionada, ya que aquí podrá trabajar junto a su equipo con aceleradores de grandes partículas sin tantos inconvenientes como le ponían en París. Pero su salud no mejora y el 17 de marzo de 1956 fallece de leucemia. Su esposo cubrirá la plaza que tiene de la cátedra de la Facultad de Ciencias de París y estará presente cuando los laboratorios de Orsay inician sus investigaciones tal y como quería Irene. Frédéric fallecerá en agosto de 1958. Fue uno de los 11 intelectuales que firmó el manifiesto Russell-Einstein, donde alertaban del peligro de las armas nucleares y solicitaban a los líderes mundiales soluciones pacíficas a los posibles conflictos internacionales. Tanto él como Irene mantuvieron firmes sus convicciones hasta el final, las cuales a veces les trajeron algún que otro problema que campearon de la mejor forma posible. Su fusión personal fue tan explosiva que se convirtió en fusión nuclear con todas las consecuencias, tanto malas como buenas. Sus hijos, Hélène y Pierre, también se dedicaron a la ciencia. La primera se hizo física y el segundo bioquímico. Nunca antes se había concedido tantos premios Nobel dentro de la misma familia, aunque lo importante, además de su intelecto al servicio de la ciencia, fue su integridad como seres humanos excepcionales. Hoy, en Mujeres con Historia, hemos recordado a Irene Joliot-Curie, una idealista, una gran científica y, sobre todo, una gran mujer.